Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal donde respondemos a vuestros comentarios, sugerencias, críticas, todo lo que nos dejáis en esos fantásticos comentarios en iVoox o a través de info@elbatallonpluto.com. Y por supuesto, yo aquí simplemente me limito a leer y a contestar como uno más, porque somos un equipo formado por Aitor. Hola, hola. Muy buenas, pues estoy muy contento, Sergio. ¿Sabes por qué? No. Pues porque por fin he conseguido merchandising, y mira que es complicado, le pasa como a Dark Souls, de Banjo y de Conker. Salieron hace poco las Totaku. Sí. Y las he podido reservar y es como, oh my god, por fin. Claro, porque algo, a ti te une un vínculo muy especial con Banjo, con la saga. Con Rare, sí, con Rare en con general. Rare en general. Con la antigua Rare, sí. Y tener merchandising ya. Si no salen Smash, si no hay Amiibo, no pasa nada porque tengo una Totaku esperándome de Banjo y de Conker, así que estoy muy contento. Qué bueno. Bueno, pues hay que darle también la bienvenida a Juanjo. Hola, muy buenas. Pues nada, vamos al tema. A mí esto responde, me gusta que sean rapiditos. Picadito, picadito. Bueno, hoy no está Tony. A ver qué va a pasar con esa lista de me gusta. Vamos a dejarle incógnita hasta el final del programa. Le han ingresado en Hogwarts, creo. Sí. Bueno, yo soy Sergio, presento esto y antes de empezar quiero agradecer de verdad a todo el mundo que me felicitó por mi cumpleaños en la comunidad de Discord, impresionante, porque realmente cuando uno se pone delante de un micro o hace un podcast, esto no, tú te crees que no lo va a escuchar nadie, aquí somos cuatro locos cada uno en su casa hablando a la nada, y sin embargo luego ves el cariño de todo el mundo y eso es de verdad una maravilla, así que de verdad reitero, muchas gracias a todos. Y ahora sí que sí, vamos con los comentarios que nos habéis dejado en ese último programa del Batallón. Vamos a empezar por Petinto, que desde luego es nuevo, no me suena haberlo visto antes, que dice, hola, plutoneros, aquí cada uno se inventa el nombre. He empezado a escucharos este verano con el especial de Bioshock y ahora no me acostumbro a los comentarios de Tony. Aún así ya tenéis un hijo de Pluta más. Retomando el tema de los idiomas, solo decir que si está en inglés, a excepción de los Grand Theft Auto, ni me planteo comprarlos. Un saludo a todos y seguid así. Uf, qué radical, ¿no? Petinto. Yo sí me lo planteo. Mientras que estén subtitulados, yo los puedo disfrutar. Y con Grand Theft Auto es uno de los que más quejas tengo porque sus subtítulos son muy pequeñitos y cuando vas conduciendo es casi imposible leer mientras conduces esa letra tan pequeñaja. Y como habla con ese inglés, con slang americano, esta queja la he tenido yo muchas veces. Sí, además que te transportas a mucha velocidad, que no es como, por ejemplo, en Red Dead Redemption, que vas en caballo. Es una velocidad más reducida y sí que te puedes parar un poco. Pero sí. Fijaos, yo sé que hay juegos que independientemente del idioma me he comprado, como The Warden With You, que me lo compré en inglés, evidentemente, porque no había otra opción, y ahora lo voy a comprar en español. Que es interesante, ¿no? El proceso, cómo se produce. Porque me gustó tanto en su día que estoy dispuesto a volver a pagar y apoyar esa traducción para si en el futuro hay una segunda entrega hipotética, pues que ahí esté mi granito de arena. Más comentarios. José Castro dice, lo mejor que hay en iVoox junto a la Resistencia y nadie sabe nada. Madre del amor hermoso. Joder, pues no ha puesto a lo de dos. Bueno, no creo yo. Muchísimas gracias, pero vamos, ojalá y lleguemos a ese nivel alguna vez. Ojalá, pues sí. Fermín Gamboa, muy buenas Batallón, escribo desde el curro en el descanso y ya es día 3 de octubre, así que felicidades, Sergio. Espero que pases un día genial. Muy buen programa, chicos. Un apunte para mi querido Juanjo. La comunidad no ha hecho que Nintendo no borre las partidas en la nube hasta pasados 6 meses del fin de la suscripción. Dijo que se borrarían, pero no el tiempo, que pasaría hasta el borrado. Se podía leer en los preguntas y respuesta. Pero entre que no estaba bien explicado, la gente no ha buscado bien la información y lo rápido que a veces criticamos algo, también pasó con la conexión a internet semanal para jugar a los juegos de NES, que mucha gente criticó porque pensaban que si no, se borraban. Y en realidad es una comprobación de licencia, como hace One cada vez que inicias un juego digital o como hace Play 4 con los juegos del Plus. En PlayStation la comprobación se hace sin enterarnos a veces y alguna vez que me ha fallado internet me ha salido el mensaje de no poder iniciarlo. Ha bastado volver a tener conexión para poder jugar. Un abrazo muy grande y en especial a Aitor, que llevo dos programas metiéndome con él por envidia sana. Nada, hombre, pues muchas gracias. Yo, la verdad, lo que comenta de la comprobación, yo sí lo había entendido así, como él comenta, ¿no? Algo subterráneo que ni te enterarás seguramente. Sí, pero los titulares en algunos medios, yo entiendo que el clickbait es la base de la supervivencia de la prensa actual, pero, madre mía, eso de si no te conectas a internet una vez por semana, pierdes el juego de NES. Una cosa así era, wow, madre mía. Es que todo lo que ha envuelto la suscripción online de Switch ha sido todo un campo ahí de, venga, vamos a inventar, como tampoco está muy claro todo, vamos a decir de todo. Sí, pero yo porque ellos han dejado el campo ahí ya, sin explicar nada. Claro, iba a decir eso. Yo entono el mea culpa, que pues soy una de esas personas que desinformaron, lo siento. Me creí lo que leí, busqué información sobre ello y pensaba que era lo que se había dicho. Pero lo que sí digo es que aquí Nintendo tenía que haber hecho un ejercicio bastante más grande en cuanto a explicación de su servicio, porque realmente lo dejaba todo un poco a la mala interpretación, y es lo que se ha dado. Ese vídeo de 3 minutos con esa voz no es suficiente. Puedes hacer eso en plan divulgativo, pero después tienes que hacer una buena respuesta informando, unos textos bastante amplios, con todo tipo de respuestas, porque es una pregunta muy lógica. ¿Cuánto tiempo me va a durar la partida en la nube una vez que deje de pagar el servicio? Es muy lógico que alguien pregunte eso. Pues te va a durar X. Es que ni siquiera buscando de forma recóndita en su página web, la letra pequeña... No aparece, todo, o sea, todo era muy ambiguo. Y al final, el único consuelo o apoyo que teníamos eran precisamente esos medios que parecía que habían rascado un poquito más. Que nosotros, como usuarios, busquemos la información en terceros, en la prensa y no en la compañía, es un fallo por parte de ellos en cuanto a comunicación. Vuelvo a decir, que muy mal por parte de la prensa especializada también. Al final, para poder hacernos de la cuenta del online de Switch. Nosotros tuvimos la grandísima suerte de tener una comunidad del Discord como tenemos y que nuestros compañeros del batallón se dedicaran ellos a hacer probaturas. Y gracias a ellos lo conseguimos. No gracias ni a Nintendo la explicación, ni a los medios especializados que tampoco lo explicaron de una manera... Que no estoy culpando a nadie, que no es su trabajo de los medios especializados, pero quiero decir que al final ha habido una cosa muy rara en cuanto al online de Switch, que los mimbres se dieron para que todo saliera mal. Pues sí, venga, más comentarios. Mulder Fox nos pone: reflexiones muy insultantes, sí. Ahora a todo el mundo le gusta el FIFA. Claro, hasta los que lo critican. Yo es que no entiendo el comentario. O sea, precisamente esa reflexión inicial que hice era que cada uno juega lo que quiera, que se gaste el dinero lo que quiera. Yo no soy jugador de FIFA. O sea, no es que a mí me guste o que yo lo haya criticado. Yo creo que cada uno es libre con su dinero de hacer lo que le dé la gana. Y solamente comenté eso. Creo que no hay una crítica más allá. No veo el insulto por ningún lado, yo tampoco, pero bueno. Yo no entiendo muy bien la crítica, pero también le tengo que decir que nosotros, ninguno en general, lo digo porque a lo mejor no le ha quedado claro, ninguno juega FIFA, excepto Tony, que creo recordar que se lo pilló para la Switch en una oferta que había digital en la eShop, que lo pusieron a mitad de precio o algo así, para que vea el nivel de lo que a nosotros nos puede gustar jugar a FIFA. Otra cosa es el hecho del fenómeno FIFA. Reconocerlo. A mí me encanta el fenómeno FIFA, porque a mí me encanta ver la tienda de videojuegos llena. Me encanta, porque eso es vida para el sector. Es que se demoniza a veces cuando un juego tiene éxito muchas cosas que van implícitas en él. Hace poco en un directo recuerdo que yo hablaba de Minecraft, del fenómeno Minecraft. Y para mí ha sido... una de esas cumbres de la generación en la que salió. Ha marcado un precedente. Eso va a aparecer en la historia del videojuego, Minecraft. Un antes y un después. A mí, personalmente, puede no hacerme gracia, que no me guste, pero no hay que negar todo ese éxito y el impacto que sacudió los cimientos de esta industria. Y ya está. Más comentarios. Miguel Ángel Medina. Saludos, batallón. Enhorabuena una vez más. Programa interesantísimo. La entrevista me ha dejado frío. No tenía ni idea de las condiciones laborales en las que trabajan estas personas. Deben denunciar esto porque no es legal. No es normal que en pleno 2018 una persona no pueda hablar libremente por miedo a perder su trabajo. Por supuesto que tienen mi apoyo total y cada vez que me paso un juego, si no aparecen los nombres de los traductores y o dobladores, bueno, más que dobladores, vamos a llamarlo actores de doblaje, que sé que a muchos les molesta. En los créditos lo pondré en conocimiento de esta asociación que ya sigo por Twitter. Mucha fuerza y ánimo. Por otro lado, celebro que por fin Sony hinque la rodilla y permite el crossplay en el Fortnite. Yo creo que es el comienzo de un crossplay total, multiplataforma. Si lo han hecho con Fortnite, ¿qué le impide hacerlo con Fallout 77, FIFA o demás multijugadores online multiplataforma? Y decir que en este programa nunca se ha criticado ni menospreciado a FIFA. Otra cuestión es que te guste o no, Pero eso ya son opiniones personales. Felicidades y gran abrazo al gran Sergio por su cumpleaños y más abrazos para Maese Juanjo, al crack de Aitor y al zumbao de Tony y un abrazo a todos mis compis hijos de Pluta del Discord. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Muchas hombre. Gracias. Me ha encantado que ponga Fallout 77, que es la unión de Cyberpunk 2077 y Fallout 77. Sí. Me parece apoteósico. Yo reconozco que siempre me lío. Nunca digo el nombre completo porque yo con el número siempre me lío. Así que ahí está. Vaya 34 dice: hola amigos del batallón, enhorabuena como siempre por vuestros programas. Una duda con respecto a Life is Strange 2. ¿Qué relación tiene con las aventuras de Captain Spirit que se regaló en el mes de agosto? Se suponía que era una especie de unión entre los dos Life is Strange. Un saludo a todos. Pues mira, te contesto. Bueno, se publicó antes, recordemos, en el E3. Ya se hablaba de que iba a llegar a finales de junio, julio, creo recordar. Y está en el mismo universo, este Captain Spirit, con lo que aparece en Life is Strange 2. De hecho, el final de Captain Spirit es importante verlo porque te da muchas pistas y también da pistas de en qué dirección, en qué tramo de la historia va a aparecer ese personaje que aún no ha salido en el episodio 1, pero que saldrá. Yo creo que es un personaje que se va a encontrar en el viaje. Y todo esto lo estoy diciendo, sé que no estoy detallando mucho, pero no quiero hacer ningún tipo de spoiler. Pero vamos, que ya digo, no va a ser algo trascendental, creo que es un guiño, de momento, por lo que se ha visto. Pero ahí está, creo que vale la pena como experiencia gratuita ese Captain Spirit. Venga, Sergio, ¿cuántas veces te ha hecho el Captain Spirit? Wow, ese sí que le he echado como 5 o 6, ¿eh? Vale, porque y ya te ha hecho el Life is Strange 2, te ha acabado ya esa, ibas 2.5, ¿no? Sí, ya llevo 3. Vale. He terminado. Lo digo porque vaya, si quieres saber más, no te preocupes que aquí te vas a hinchar de Life is Strange. Ahí estamos. Eddie María, por su parte, dice: hola batallón, les escribo desde República Dominicana. Tremendo su programa, sigan así. Mi comentario pregunta es sobre qué juego les marcó o les impresionó de una forma que aún lo recuerda después de muchos años de jugarlo. A mí el Resident Evil 2, que lo jugué en PlayStation 1, que me prestó un compañero de trabajo. En ese momento no tenía la consola, lo jugaba tarde por la noche, puerta cerrada en mi habitación con alrededor de unos 19 años de edad, y fueron varios los sustos que me dio el juego, pero la experiencia fue inolvidable. Muchas gracias por leerlo. Pues a ti, Eddie María, por el comentario, y os traslado esa pregunta: ¿qué juegos marcó de por vida? Venga, Hitor, dale. Uf, para mí yo creo que sería Majora's Mask. Es un juego al que vuelvo cada cierto tiempo, porque para mí fue, no sé, fue un inicio un poco abrupto en la saga Zelda, porque no es el más el que representa a lo mejor los valores de la saga, pero es raro en su esencia y a mí me dejó flipado. Yo voy a hacer trampa y voy a decir 3, ¿vale? Voy a decir sobrado. Y cada uno por su motivo. El primero es Super Mario Bros. 3, porque quiero que la gente se ponga en contexto. Este juego, compáralo con cualquier otro juego de la plataforma de la NES, y es una diferencia tan bestial que no te lo crees. No te lo crees de lo buenísimo que es el juego en comparación con sus juegos homólogos de la plataforma. Después, Donkey Kong Country para Super Nintendo, por un motivo bastante parecido, porque a mí me volvió loco. Yo ese juego lo tuve de salida y fue una locura. Yo no me lo podía creer, esos gráficos, era genial. Y después Metal Gear Solid para la Play, que recuerdo todavía, bueno, ese juego lo juego todos los años en Navidad, y es el juego que más me ha impactado, creo yo, en mi vida, que me hizo sentirme como un adulto por primera vez jugando videojuegos, que me hizo creer que podría jugar toda la vida. Wow. Pues si Aitor ha dicho 1 y tú has dicho 3, yo voy a decir 2. lo tenía ya pensado de antes. Primero, lo evidente, Final Fantasy IX es el juego de mi vida. Para mí uno de los mejores juegos de la historia, opinión personal. Dimos muchos motivos en ese especial de 500.000 horas, así que no me voy a detener, pero creo que quien quiere iniciarse en Final Fantasy es el mejor juego que puede jugar, a mi juicio. El más accesible, el más emocionante. Y con emocionante me refiero al que cuando acabas realmente te vas a la cama dándoles muchas vueltas a lo que ha pasado, lo que has vivido con esos personajes. Y luego el segundo, y yo creo que esto lo compartiremos muchos de mi generación, Pokémon Rojo, sí, y Azul. Todo, sí, lo que movió, todo. Y amarillo. Sí, sí. En mi caso, yo me compré el rojo. Uh-huh. Que además tenía una pegatina que le pegué súper horrible, y está el cartucho, el pobre, con esa pegatina tan horrorosa. Pero es que Pokémon, los que vivimos esa época, estaba por todos lados, jugábamos en el recreo con los amigos, increíble, increíble. Y el anime. Y el anime, madre del amor hermoso. Antes de irme a la piscina por las mañanas, que me acuerdo que veía el anime, brutal. Eso solamente lo podemos saber bien a ciencia cierta los que teníamos ese rango de edad, porque luego los que han llegado después han vivido otra cosa diferente con Pokémon también, claro. Muy lícita y maravillosa. Pero no es igual, no es igual que, claro, que claro. Lo que experimentamos nosotros. Yo hoy hablando, he puesto una foto por Twitter de un juego de estos de muñequitos de Fortnite que he visto aquí en la feria, sí. Y tal, uh-huh. Y he puesto la foto y me han hecho un comentario, Alberto, otro compañero del Discord, bastante acertado, y es que lo compara el fenómeno de Fortnite ahora, es comparable a vuestro fenómeno de Pokémon, ¿no? Ese lo que está llegando a alcanzar ese juego. O Minecraft en su día. O Minecraft en su día. Es para que la gente se haga un poco la idea de lo que llegó a ser Pokémon. Pokémon fue bestial. Hasta los que no gustaba Pokémon veíamos la serie, el Team Rocket y todo aquello, porque eso no había otra, estaba por todos lados. Y la verdad es que os comprendo, porque es un fenómeno. Mira, yo quiero contar un hecho que solamente me ha ocurrido con este juego. Es un fenómeno casi paranormal. No, hombre, tiene una base científica, evidentemente. La banda. No, pero es el único juego en el que me ha pasado que yo por las noches, como era, jugaba la Game Boy, me la llevaba a mi cama y jugaba a oscuras, solamente iluminado por la pantalla. Bueno, a oscuras no, porque no tenía iluminación la pantalla. Tenía a lo mejor una lamparita alrededor, ¿no? Al lado. Pero jugaba con el sonido puesto, pues yo apagaba el juego, me iba a dormir y seguía escuchando la música. Pero la escuchaba que yo dormía con mi hermano en la cama de al lado, ¿no? Y yo pensando, mi hermano está jugando a Pokémon ahora por la noche, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Y no, estaba durmiendo, y era que en mi cabeza sonaba. ¡Madre mía! Retornaba ahí, joder. ¿En serio? Escuchaba los midis de los Pokémon. Todo. Sí, sí, pero lo escuchaba súper cercano, que no era que a lo mejor te recuerde una canción. No, brutal. En fin, siguiente comentario, en este caso de César Cortés, que cuando yo lo leí, cuando me levanto a las 7 de la mañana, siempre hago un barrido y todo, pues me dejó, vamos, súper emocionado todo el día por lo que nos comenta. Dice, mis queridísimos hijos de Pluta, tremendo programa el de hoy. Lástima, nunca alcanzo a escuchar el podcast antes de la grabación del Batallón Responde, pero a ver si me tocan el de la siguiente semana. Pues esta vez sí. Quería de antemano felicitarlos a nivel general por su increíble proyecto, un proyecto que me enamoró cuando los escuché por primera vez con esos especiales de Zelda y que desde entonces no me pierdo semana a semana. Pero el día de hoy no quiero dejar pasar el felicitar a Sergio por su asombrosa y notoria labor periodística en estos temas tan interesantes e importantes. No termino de sorprenderme de lo increíblemente preparadas que son tus entrevistas, claras, concisas, bien construidas y que abren el tema a un punto de debate bastante interesante. Debo decir que por lo general no estoy de acuerdo con tu forma de pensar, pero respeto tus opiniones y me parecen siempre factores importantes de reflexión, ya que es obvio decir que eres una persona con un gran razonamiento crítico y aunque a veces terco, siempre estás abierto a la discusión y claro, no dejar de lado tu forma tan única y profesional de conducir el programa que estoy seguro que a todos nos encanta. Bueno, lamento la extensión de este mensaje, un saludo desde México y por favor nunca terminen este maravilloso proyecto llamado El Batallón Pluto. Wow, fantástico. Yo creo que no soy tan terco, pero bueno. Te lo compro. ¿Qué va? Yo quería decir primero que por lo que me toca, que es muy poco, pues muchas gracias. Y que tenemos que darle muchas gracias nosotros a esos especiales de Zelda que tanto nos costaron hacer, que fue un verano bastante duro, de jugar mucho y de grabar mucho. Fue un verano bastante fastidiado. Pero nos ayudó bastante. Yo agradezco mucho esos especiales porque la gente nos conoce mucho a partir de ahí. Estoy de acuerdo. Y al igual que este mensaje, no quiero que se me pase, me llegó el otro día un mensaje privado por Twitter del compañero que tiene el nick Cote, también precisamente agradeciendo, ya no solamente algo personal, sino el proyecto general, y esto también os lo quiero trasladar a vosotros para que sepáis que hay mucha gente que nos escuche y que le encanta pues esta pequeña gran familia que hemos formado y eso es muy bonito. Así que bueno, tenemos más cositas. Fernando, que nos pone, supongo, este comentario es largo, ¿eh? A ver, voy a coger aire porque, madre mía, por favor, si es muy largo, os invito a que hagáis una nota de voz. Supongo que a muchos, por no decir a todos, nos ha sorprendido que los traductores de videojuegos no aparezcan en los créditos. Admito, y sospecho que no seré el único, que si bien les echo un vistazo rápido a los créditos que a veces vienen en las instrucciones que acompañan a los juegos en soporte físico, no es más que para sorprenderme de la gran cantidad de gente que hay detrás de estas producciones, especialmente de los AAA. ¿De verdad no tienen un pequeño hueco para los traductores? Y algo parecido me pasa cuando en algunos juegos muestran en pantalla la lista interminable de nombres. Ahí quizás, pues sí que presté más atención, pero no hasta el punto de notar esta ausencia. Intentaré estar más atento y denunciar a través de la cuenta de Twitter, que han habilitado para ello, @traduinvisibles, esta situación en los juegos que la vea. Así como anécdota, os puedo contar que hace mucho, pero muchísimos años, en una galaxia muy lejana, a mí y a unos amigos nos dio por hacer un pequeño videojuego y ganar un concurso en la revista PC World, en el año 1995. No ha llovido ni nada, dice. Las instrucciones del juego en pantalla estaban en castellano y en inglés, para lo que contamos con ayuda de un compañero de trabajo angloparlante que nos echó una gran mano con aquello. Y por supuesto, lo incluimos en los créditos, qué menos. Por lo demás, gran programa como siempre y buena idea el poner vuestras voces para mantener el anonimato de los afectados. Cuando haga una segunda escucha, que sí que merece la pena escucharos un par de veces, o tres, para no perder detalle, seguramente ampliaré este comentario. Madre mía, más largo. Postdata, atentos al correo, que igual os envío el audio de este mismo comentario y de los que pueda añadir, por echaros una mano para no tener que leer tanto. Bueno, no nos ha llegado, pero en el futuro, por favor, espero que sí. Pero muchas gracias, de verdad, por el comentario. He de decir que es verdad que es muy extenso, pero está perfectamente con... puntuado, comillado, redactado. Así, aunque sea extenso, se puede leer. En cualquier caso, os invito a hacerlo por nota de voz, ¿eh? está muy bien hecho, pero por favor. A mí es que me sigue flipando cuando dicen que van a hacer una segunda escucha o tercera, porque es, o sea, a mí me explota la cabeza. Es como cuando te gusta tanto un capítulo o una película y te la vuelves a ver. Que hayamos llegado para algunas personas a ese nivel me parece increíble. Y que es cierto, ¿eh? O sea, esto no es... Lo dice por decir, porque voy a compartir aquí el dato. A través de iTunes sí que nos facilitan, a nivel de análisis de la audiencia, ciertas informaciones que no nos da iVoox. Y ahí, casi todos los episodios principales se han escuchado un 110%, un 130%. Y eso significa que lo han escuchado y luego han vuelto a empezar y volverlo a escuchar. Vaya. Yo, otra cosa que me deja flipado es lo de que hice un juego que ganó un concurso en el 95... Con esos recursos me gustaría que se pusiera en contacto con Tony y le explicase cómo hacer las cosas con pico y pala, porque en aquella época tenía que ser una cosa bestial. De hecho, Tony y yo teníamos un año en aquella época, ¿eh? Ahí lo dejo. Alejandro Jiménez, hola batallón, no me extiendo mucho, que ya hay comentarios bastante largos, alguien que se solidariza con la causa. Solo pedir que no cambiéis, es una gozada escuchar este programa, estáis a años luz de la mayoría de programas de videojuegos clónicos y me parece admirable que cada programa aporte algo único semana tras semana. Gracias por mostrar las duras condiciones y el nulo reconocimiento del sector de la traducción en los videojuegos. Un abrazo. Muchas gracias a ti por el reconocimiento. Ahí estamos. Shaka nos pone: muy buenas soldados, qué buen programa, os habéis marcado. A Life is Strange 2 le tenía ganas antes. Ahora, después de oír a Sergio sus impresiones, buscaré tiempo de debajo de las piedras para pasármelo al menos una vez. Vaya que sí. Sobre la teatrillo entrevista, decir que sois unos cracks. Traéis material e información que nadie más hace y con un rigor y una profesionalidad envidiable. Lo dicho, cracks. Lo que no tiene nombre es que las empresas silencien y tapen a esta gente que se curra unas traducciones y localizaciones que en ocasiones multiplican la experiencia por mil. Esto cambiará, pero están recorriendo un sendero pedregoso y lleno de surcos. Es injusto y los usuarios creo que tenemos como para ellos la responsabilidad de apoyarles y visualizar esta injusticia. En fin, un abrazo a... ¡Hostia! Que suena de nuevo Bohemian Rhapsody y me vuelvo loco. No entiendo el final. Bueno, eso viene a tenor de una conversación por Discord que dijo que había escuchado Bohemian Rhapsody y yo pues le comenté porque a mí me gusta mucho. Ah, Queen. Vale. Y entonces pues ha hecho aquí la referencia, que por cierto aprovecho, aparte de felicitarle por el comentario, por supuesto, para comentar que por desgracia hemos perdido a Montserrat Caballé. Cierto. En fechas muy recientes, que es una pérdida muy grande en todo. A mí en lo particular me marcó mucho porque... yo viví los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y voy a hacer lo típico que dice todo el mundo, ¿no? Porque Montserrat Caballé, yo no soy de su música, no me gustaba ello, pero sí que esa canción para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 me marcó mucho porque en mi casa compraron el disco. Cuando digo disco me refiero al disco, ¿vale? Al antiguo disco de tocadiscos y tal. Y yo pues pude disfrutar, perdón, de ese vinilo y a mí me marcó mucho esa canción, me encantaba esa canción, la sentía como algo grandísimo, juntando esas dos voces sin parangón. Y la verdad es que es una pena que esas dos personas ya no estén con nosotros, y desde aquí mi pequeño homenaje. De hecho, esta semana Brian May también ha publicado un tuit y decir que Montserrat Caballé fue la que inauguró mi conservatorio en la línea de la Concepción. Así como, mira, a ver, como dato, que vino y pues lo típico, pone una plaquita y todo. Bueno, más comentarios. Richie dice: hola chicos, mi duda es simple. A raíz de la sumisión de Sony al crossplay en Fortnite, ¿creéis que es posible un juego cruzado en Dragon Ball Fighter? Me compré la edición Ultimate para Play 4 y no me apetece volver a pillarlo para Switch. Un saludo y gracias por atendernos. Yo no sé si llegará o no, pero lo que está claro es que si llega, va a llegar dentro de un tiempo. O sea, esto va a ir poquito a poquito. Las cosas se han abierto, pero yo no veo ahora un desarrollo o una implicación por parte de Sony de abrir puertas a canal ahí y que entre todo. Yo no, creo que no, van a ir poquito a poco. Claro, yo creo que ellos, de ser así, como todos nos gustaría, yo creo que hubieran dado pajera, ¿no? Hubieran dicho: chicos, ya el crossplay está habilitado para el que quiera que lo implemente. También hay que tener en cuenta una cosa: los servidores de la compañía pueden estar segmentados y puede ser para ellos más contraproducente unificar servidores que dejarlos como están. Aparte de lo que quiera Sony, también hay que ver lo que quiere la desarrolladora del juego. Claro. Ya veremos. Esto yo creo que es la primera piedra de un camino. Ya veremos qué rumbo toma. Último comentario de esta tanda, tenemos a Lutipiero que pone: hola batallón, en cuestión de las traducciones me pone furioso cuando al empezar un juego y tengo que elegir el idioma, las opciones que tenga sean las de inglés, francés y alemán. Me da por pensar, el español castellano es la segunda lengua más hablada en el mundo después del chino. ¿Cómo es posible que idiomas menos hablados como el francés o alemán sí tengan sus traducciones y no el nuestro? Había oído por ahí que tanto en Francia como en Alemania hay leyes que obligan a las empresas que los productos que se venden en sus países vengan en su idioma. Siendo así, sería un problema más político que económico. España tiene la Fundación Cervantes, que es para la protección de nuestro idioma. Serían ellos los que deberían obligar a las empresas extranjeras a poner el idioma español en sus productos. Bueno, esto hay que aclararlo. Alguna vez lo hemos comentado. Esa ley a la que hace referencia, la ley Tubo, creo que se llama, lo que especifica es que el envoltorio, las etiquetas, la caja en este caso del juego, tiene que venir en francés, en su idioma, no el contenido del juego. Una ley que nosotros aquí en España también tenemos. Por tanto, sí. Esto sé que lleva a confusión esa leyenda urbana de que es que Francia tiene una ley que todo sale traducido. No es verdad. Es un bulo. Lo de la ley esta que se comentó en Francia y Alemania no es real. No, el hecho, la realidad del asunto es que se traduce más para Francia y Alemania por el tema de que se vende más, se claro, vende más los juegos, y aquí tienen un problema con el español y es la segmentación. Y digo español para englobar a los que hablan este idioma en Sudamérica y Centroamérica. El asunto es que no hay una sincronía en cuanto a utilizar el mismo castellano o español, igual que sí lo hay para el inglés. El inglés que se usa mundialmente es el mismo para todos. Se usa el inglés americano y en todos los países angloparlantes utilizan ese inglés y ya está. Nosotros, por nuestras particularidades, idiosincrasia, y quien quiera saber más, que se ponga a ver pelea de la traducción de los Simpsons, tenemos una pelea enconada en que unos dicen que la mejor traducción es una, otro otra. Yo solo veo una tontería. Yo creo que deberíamos de intentar aunar para ganar, pero bueno, como dicen por ahí que no hay español neutro, pues tendremos que seguir viviendo este problema. Ya digo, la ley es la ley Tubón, y aquí lo diremos las veces que haga falta para intentar desmentir eso que ya se ha propagado y por la red, y es imposible ya intentar evitar. ¿Qué es eso? ¿Qué es el etiquetaje, la publicidad, la garantía? Todo eso tiene que estar en el idioma que ya ocurre en España. Pero lo de dentro es otra historia. Más comentarios. Juan Russo, en ese batallón responde, nos pone: solo eran, en relación al programa de la semana pasada, que él decía que era el usuario número 101, ¿no? Decía, solo eran exclamaciones, pero desde el móvil los emojis se ponen como interrogantes. Vale, pues duda resuelta. Luego tenemos a Shaka, que nos invita a un juego. Dice: os propongo un juego, chicos. Os despertáis sentados en una silla, una mesa enfrente con un ordenador y un televisor. Se enciende el televisor y aparece el famoso muñeco en triciclo de Saw y dice: hola, quiero jugar a un juego. Puedes escoger el juego que quieras, de la generación y consola que quieras. Tienes, eso sí, una sola vida para pasártelo y si mueres en el juego, mueres en la vida real. Si te lo pasas, vives. ¿Qué juego escoges? Nota, sobre decir que se descartan juegos en los que no puedes morir, Walking Simulator, procedurales o juegos de rol inabarcables como Dragon Quest, dice él. No sé, Aitor, empezamos contigo. Vale, cuando he empezado a leer el comentario y me ha dicho que estabas frente a un ordenador, digo, se me van a descuadrar los planes, pero no. Luego ya he visto que puedo coger la consola que quiera. Pues yo cogería Ocarina of Time. Y lo digo porque tengo un precedente con este juego, y es que yo, como me lo he pasado tantas veces, ya ha habido intentos en los que ya he dicho, bueno, voy a ponerme un reto extra porque para darle un poquito de salsa a volverme a pasar todo esto. Entonces, hubo uno de estos intentos que me lo pasé sin morir y con 3 corazones. Así que yo creo que estoy capacitado para pasarme este juego sin morir perfectamente. Entonces cogería Ocarina of Time e iría sobre seguro, yo creo. Muy bien. A ver, Juanjo. Bueno, yo si quisiera suicidarme diría Dark Souls, porque no duraría ni el principio. Pero no, en la vida real escogería un juego al que le he echado muchas horas y que no es muy difícil, la verdad, porque no quiero morir. Y entonces sería para la Mega Drive o para recreativa, me da igual la versión, de Golden Axe, un juego de Sega que me encanta y que podría jugar con los ojos cerrados, que me lo sé de memoria. Vale, pues yo por mi parte, claro, tiene que ser un juego que tampoco sea insultantemente fácil o que no te suponga, que no te divierta. Claro, o sea, primer Mario Bros. No vale. La máxima al final es pasártelo bien, y yo al menos si en un juego veo que no hay ni un mínimo de reto, tampoco digo que sea muy complicado, pues no me lo paso bien. Yo voy a decir un juego que es fácil, Clonoa, el Clonoa clásico de la Play. Me parece un juego, un plataformas muy divertido, muy simpático. Tony, no sé si esta descripción estaría de acuerdo con lo del 2.5D, pero bueno, jugaba muy bien con la perspectiva y es un juego relativamente fácil, vamos, muy, muy simple, era para niños, un plataforma muy amigable, y ese sería mi apuesta, yo creo que no moriría. Y ahora sí que sí, después de estos comentarios, nos ha llegado una nota de voz, un valiente, que es Bruno Dog, que repite... Creo que esta es la tercera vez que nos manda una nota de voz, creo, ¿no? Lo estoy diciendo de memoria. Así que si os parece, vamos a escuchar a ver qué nos comenta y luego pues seguimos. Un saludo, soldados. Soy Bruno Dog, también conocido como Manu en otros lares. Hacía ya tiempo que no comentaba y es que he estado algo más desconectado del mundillo videojueguil por temas de trabajo, vacaciones, etcétera. Pero bueno, igualmente os he seguido muy de cerca con los programas especiales y las tertulias de los compañeros de la comunidad de Discord. Tras este breve parón vuelvo y ¿qué me encuentro? Es un aluvión de títulos y un mes de septiembre que ha sido más denso que la niebla del Silent Hill. Spider-Man, Shadow of the Tomb Raider, FIFA 19, Dragon Quest 11, entre otros, pero bueno, bendito problema. A ver cómo me pongo al día con toda esta faena. Si sabéis algún truco para desbloquear tiempo libre, yo os lo agradecería. Probé uno que leí de triángulo, L3, círculo, izquierda, R2 más Star, pero no me terminó de funcionar. Una lástima. Así que un saludo equipo y hasta la próxima. Muy divertido, de verdad. Cada vez que nos manda un comentario Bruno Dog, Manu, esas referencias jugonas son maravillosas. Y al final pone sobre la mesa, en tono jocoso, pero es cierto, un problema, que bueno, como él dice, bendito problema, ¿no? Ojalá todo fuese eso. De ese septiembre tan denso, con tantos lanzamientos, pero es que no es solo septiembre, o sea, de aquí hasta final de año y principios del que viene... vienen muchas cositas. A ver, yo, si quiere mi truco simplemente es que no te angusties. O sea, tú pilla el que más te interese, tengas como prioridad de todos y ya irán cayendo los demás. Y a lo mejor también por la duración. Fíjate, en el programa de este martes, Aitor hablaba de Detroit. Y a lo mejor de salida, por el tipo de juego que es, ¿eh? Yo, por ejemplo, sí me lo pillé de salida. Pero entiendo que él diga, bueno, voy a esperar alguna ofertilla, lo que sea. Y fíjate, aquí está, después de unos meses habiéndolo jugado y no pasa absolutamente nada, ¿no? Claro, sí, además hay que pensar que ya vendrán las vacas flacas, ¿no? Siempre tenemos una época, ¿no? Suele ser principios de verano, ¿no? En las que hay menos lanzamientos de videojuegos y hay que preparar un poco el arcón, ¿no? Para esa temporada, ¿no? Que luego diremos, vaya, no tengo nada que jugar. Pues mira, toda esta ristra de juegos que llegan ahora en este final de este ocaso del año, pues no hay que jugarlo todo ya, porque te ahorras pasta y luego además pues tienes más adelante en el año cosas a lo que echarle el ojo. El vault, ¿no? Eso es. Pues ahí está. Estos han sido todos los comentarios. Ahora viene esa sección de, bueno, leer todo eso me gusta que hemos recibido, que esta semana son 74 nombres. Lo haría Tony, que ya me ha cogido el testigo, pero como no está, a ver quién es el valiente. Creo que antes fuera de micro he dicho Juanjo, bueno, me atrevo yo a hacerlo, así que el micro es todo tuyo y adelante. Bueno, no prometo nada, ¿vale? Quiero decir que iré a la velocidad que pueda porque bueno... Esto no es una competición, ¿eh? No, ya sabemos que Sergio nos gana todo, es lo que hay. Y ya está, no hay que discutir más y se acabó. Bueno, empiezo con esta semana. Han dado me gusta al audio Antonio Resina, Adán Hernández, Cristian Izquierdo Sánchez, Alfa Stigma 94, Richie, Ofelia Ack, Xavi, Victorius, Pedro Rus, Jeff JP, Dark Sida, Keireon, Jorge Yes, Mazinger, Aguinor, Juan Antonio Góngora Martínez, César Cortés, Rocker, Candemore Now, Mario Alberto Mariño, Vicia 88, Huevo Frito 73, Seli Caballero Díaz, Rey Bach, Davos 95, Luci Piero, Juanjo Perni, Andrés García Luque, Héctor Hernández Chaparra, Erika Pérez Vallejo, Saca, Valla 34, Daniel Redne, Joel Casado, Jocude, Danguitas 1981, Magic GR, Roberto, Booker de Witt, Daviduco, Fernando, Iván 4277, Fermín Gamboa Martínez, Lizan 00, Depit 51, Fede Orth, Payball 87, Blue Daxe, Alejandro Jiménez Cruz, Lord Soth, Bruno Dog, Igor Usán, Juan Russo Díaz, Javi Martín García, Dante Luque, Salore, Atomsk, Leo Perea 10, RSC, Percalín, Calaca, Alice Ingel, José Castro, Peter Griffin, Petinto, Jojor, Lavin Compae Vieo Ae Quefrioas, SMA, Miguel Ángel Medina Domínguez, Pablo Aguirre, Niceros, Juan Connor y Buis. 74 personitas. Bien. Bueno, te tengo que decir, has tardado un minuto y medio. Casi, ¿eh? Justo. Te lo has cronometrado, ¿eh? Sí, por curiosidad, ¿eh? O sea, podía haber sido tú, Tony, o yo. La mayor dificultad está en que es tan larga la lista que no cabe en una página. Entonces tienes que ir pasando para abajo. Sí, sí. Y claro, sí, sí. Los nombres se pasan y tienes que seguir buscando. Por eso ahí he hecho un par de paraditas, porque tenía que volver a encontrar el nombre. Es que sois muchísimos. Muchísimas gracias a todos. Lo suyo sería que todos se llamasen como huevo frito. Huevo frito, patata, San Jacobo. Serían nombres maravillosos. Ya, tiene hambre, ¿no, Sergio? Un poquito. Ya es la hora, ya es la hora. Así que nada, yo creo que es el momento de despedirnos. Hasta la próxima semana. Así que, Aitor, nos vemos el martes que viene. Muy bien, pues nada, que paséis buena semana, que juguéis mucho, aunque tampoco sin pasaros. Dejad un poquito para más tarde. Y nada, nos vemos. Eso, y lo mismo, Juanjo. Bueno, a ver si puedo ya jugar a Forza Horizon 4, que le di, por cierto, tengo que decir brevemente, el mejor inicio de un juego que pueda haber está ahí. Probadlo, por favor. ¿El mejor inicio? Sí, ¡ojo! Sí, sí. Empiezas a jugar al juego y te metes de una manera en la movida que estás diciendo, Dios mío, ¿qué juegarraco tengo entre manos? Increíble el inicio del juego. Wow. ¿Mejor que el de Last of Us? Sí. ¡Oy, oy, oy, oy! Porque el asunto es que The Last of Us es todo sentimiento y esto es todo emoción. Pues habrá que probar esa demo, ¿no? Madre mía, madre mía. Pues sí, habrá que probarla porque además todo el mundo habla maravillas y eso hay que decirlo. Así que nada, nos vemos en el próximo programa, el martes, aquí en el Batallón Pluto. Adiós. Chao.